6 canciones. 4. Young Kiki, yes, I'm ghetto, word to Geppetto, plus I'm Leto, where's my stiletto, tell Mike Jordan, send me my retros, used to be bite, but now I'm just hetero, ain't talking medicine, but I made a morphine, ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony, all he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. While you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Titties. Estaba en la casilla número 4, Doja Cat junto a Nicki Minaj en esta versión remix de Say So. Nos acercamos ya, Morcho, ya estamos sobre el top 3 de nuestro conteo. Solo nos restan la 3, la 2 y finalmente la número 1. Ay, ay, ay, ay, ay. Antes de dar el pistolazo final, antes de dar el número 1, estaremos dando el nombre de la persona que haya ganado nuestro concurso y que finalmente se lleve la última ancheta que tenemos. ¿Listo? Exactamente. Nos quedan solamente 3 canciones. Es decir, todavía tienen tiempito de que tuiteen sus 3 canciones, porque va a sonar la número 3 apenas, luego sonará la número 2. Antes de que suene la número 1, soltamos el nombre del ganador. Exactamente. Por ahí hay muchos que están dejando sus apuestas de cuál será ese top 3. Por favor, sigan votando. Recuerden mencionarnos con el numeral las 96 de la X a través de nuestra cuenta de Twitter. Gracias a cada uno de los que nos ha estado acompañando. Gracias por estar allí desde muy temprano. Vamos a conocer la número 3 entonces, ¿les parece? Perfecto. Sí, claro. Vamos a conocer la casilla número 3. Esta mujer tuvo mucho trabajo durante este año. Esta mujer tuvo la oportunidad de hacer tour virtual, de lanzar un álbum, de colaborar con artistas. Hizo de todo. Dua Lipa. Por eso tenemos la tercera canción más importante de las 96 de la X con Don't Start Now. Es la casilla número 3 de las 96 de la X. 96 canciones. 3. Ahí estaba la canción número 3. Ya ustedes, ay, empiezan a mandar ese top 3. Sigan participando porque vamos a sacar un ganador del que le haya acertado a las 3 posiciones. Vamos también a entregar nuestro premio por WhatsApp. Luego de conocer la casilla número 2, ustedes nos han enviado algunos audios de lo mejor de este año. Y de esos, pues, vamos a apelar al sentimiento y vamos a ver cuál de esos audios vamos a seleccionar como ganador. Si usted no lo ha enviado, puede enviarlo. ¿Qué fue lo que más le gustó de este año 2020? Bueno, hágalo a través de nuestra línea WhatsApp. Ya conocimos la posición 3, la tercera canción más importante de las 96 de la X. Ahora conoceremos la segunda canción más importante. No, pues es que uno dice la segunda y ya se sabe todo. Ya saben cuál es la primera, sabe. Por ahí derecho. Vamos a ver si le atinan. Porque he visto, dentro de los tops, he visto que muchas personas han sacado del listado la que es número 2. Bueno, en fin. Vamos a ver cuál es la número 2 de nuestro conteo de las 96 de la X que está llegando a su final. Canción número 2 de nuestras 96 de la X le corresponde a Saint John. La canción se llama Roses y fue otro de esos temas que recibió una cantidad de vistas, miles de vistas y reproducciones en el mes de abril mientras estábamos encerraditos. Adivine en qué plataforma. A ver. En TikTok. En TikTok. TikTok sí que fue tendencia, ¿no? A través del 2020. TikTok a nosotros y una como... de las canciones que más amamos aquí, en no solo en las 20 de la X, sino que también se dio su buen paso por la X Top 10. Imagínense, y nosotros, por ejemplo, como Team X, subimos varios TikToks bailando, aprendimos a bailar, nos desentizamos un poquito, aprendimos de coordinación, de todo aprendimos, ¿eh? Pues digamos que no a nivel profesional, exactamente, pero pues sí, mejor que otros si bailamos. Eso sí es interesante. Sí. Vamos entonces con la casilla número 2 de las 96 de la X, que es Roses. Es la número 2, la segunda canción más importante. 96 canciones. 2. Ahí está la segunda canción más importante de las 96 de la X. Bueno, como dice vamos. Uno cuando ya toca irse, pero uno no se quiere ir y como que le da largas a la despedida. Usted toma aire, se impulsa hacia atrás y luego hacia adelante dice, bueno, nos vamos, nosotros nos vamos. Tenemos que decirles que ha sido muy, muy placentero para nosotros acompañarlos en este día, en esta jornada, pues bastante extensa, desde las 9 de la mañana que estamos con ustedes contándoles una a una nuestras canciones, nuestras 96 canciones, 96 éxitos de la X96.5. Gracias mil gracias por la compañía, por estar allí, por ser los mejores oyentes que tiene la radio. Eso los tenemos nosotros en la X96.5. Sin duda. Y por supuesto, porque estamos seguros de que el próximo año nos van a dar esa oportunidad de nuevamente llegar hasta ustedes. Queremos saludarlos a todos los que han estado pendientes de la X96.5. Joan David, Antonio, que está por allí, Lorena Solarte, Hugo Extreme, que está con nosotros siempre, de los oyentes fieles que tenemos, Sofía, un abrazo, Jairo Cobo, queremos saludar a Manuel Felipe Osorio, también a Mr. JX Moore, un abrazo para Melissa, Bueno, tenemos muchos oyentes de los que hacen parte. Laura Andrea, un abrazo para ti. También Quantum D12, un abrazo inmenso. También Life Goes On, un abrazo para ti. Gracias por estar conectado. John Jairo León, Carlos Perafán, un abrazo inmenso. Felipe, todos los que están ahí siempre reportándose con la X96.5. Por acá nos dicen, todo el día escuchando la X, mi tradición de fin de año. Muchas gracias. Eso nos lo escribe Manuel Felipe Osorio. Un abrazo para ti, Manuel. Gracias por estar allí con nosotros esta tarde también. Patico, un abrazo y un beso inmenso para ti. Gracias. Dani Salcedo, lo mejor, la X, Dani, un abrazo para ti. Joana, gracias. Aldric Ríos, no me saludaron, te estoy saludando en este momento, Aldric. Entonces sí te saludamos, Aldric. Un abrazo inmenso para ti. Para Walter también, dice muchas gracias, muy bueno ese listado, gracias, un abrazo para todos ustedes. También un abrazo tenemos por aquí para Mayra, que reporta su sintonía, Felipe Mosquera, Angélica. Bueno, hay muchos oyentes. ¿Sabe qué me gusta también? ¿Qué? Lo que nos dicen nuestros oyentes. Tenemos un premio para uno de los oyentes que, bueno, expresó lo mejor de este año a través de una nota de voz. Aquí está el premio para nuestro oyente en WhatsApp. Se lleva su kit y se lleva pues regalos musicales de la X96.5. ¿Quién es? Hola, soy Benjamín Cabrera, oyente de toda la vida de la X. Como siempre, muy bueno este programa de arroba las 96 de la X. El espacio que más disfruté en el 2020 es Mañanas X. Saludos, espero ganármelo, chao. Pues te queremos decir, Benjamín Cabrera, que acabas de ser el feliz ganador por WhatsApp. ¡Eso! ¡Bravo! Queremos, muchas gracias. Mire, hay muchos mensajes muy bonitos. Benjamín es el ganador, pero hay mensajes que en realidad nos llegaron al alma, como el de Juli. Queridos, buenas tardes. Lo que más me encantó de la X este año es que siempre, pero siempre, literal, están poniendo la mejor música del mundo. La mejor música angla, como dirían ustedes. Siempre nos distraen y por lo menos en mi casa, cuando estoy aburrida o melancólica o triste. Bueno, esperamos siempre acompañarte durante todo este 2021 también. Hola, ¿qué tal a todo el equipo de la X? ¿Cómo están? Saludos en este 31 de diciembre. Lo que más me gustó de la X fue que fue mi compañía durante todo el teletrabajo. Eso fue lo mejor para mí. Excelente, gracias. Carlitos. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, feliz año, lo recuerdo mucho. Siempre estoy pendiente de ustedes y lo recuerdo inclusive desde que estaba César en Radio Internacional, desde ese momento lo sigo. Hasta me acuerdo del señor Tecnología, con Oscar Eduardo Reyes. Mire, imagínese. Qué bueno, qué chévere esos recuerdos y qué bueno que marque uno de esa manera tan positiva pues la mente de la gente. Eso es importante. Un abrazote. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Nuestro oyente, ya le digo cuál es el nombre. Julián. Un abrazo, Julián, muchísimas gracias. Gracias, Juli, por estar con nosotros, por estar con la X. Pues así hemos finalizado un año más, un 2020 que sin duda usted le ha dejado muchas cosas por aprender, muchas cosas o muchas personas nuevas en su vida, quizás. Aprovechamos también para sacar algunas personas de nuestra vida, porque sin duda del aprendizaje se sale muchas personas que sabemos que están en los momentos donde solamente se puede estar bien y no cuando se está mal. Pero qué bueno es tenerlos ustedes como oyentes, disfrutando de la X96.5. Queremos seguirlos saludando a través de nuestras redes sociales, aprovechar los últimos minutos que tenemos por usted, con ustedes. Tomás Velasco, dicen gracias la X por más música, gracias por estar con nosotros, gracias por disfrutar. Andrey, no te podemos contestar la llamada, pero sin duda puedes dejarnos un mensajito, una nota de voz, gracias. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando en esos últimos minutos. También darles agradecimientos a todos nuestros compañeros que nos acompañaron este 2020. Gracias a todos los que hicieron parte de la X96.5, los que están tras bambalinas. Claro que sí, a todo nuestro departamento técnico, por ejemplo, aquí en la X96.5, a Mayber, al señor Castaño, a nuestros ingenieros, a Henry Molineros. Un abrazo para Wilson, para Julián, para todos, para Miquelito. Mire, Miquelito es una de las personas más preguntadas en este, en esta última parte del 2020, pero Miquelito sigue siendo parte del Team X y siempre los recuerda, los lee y está allí pendiente de todos ustedes. Bueno, pues no siendo más, nos vamos con antes del número uno. Les prometimos que había un ganador. Sí, ¿no? Tenemos un ganador. ¿Cuál era? Dentro de todos los top 3 que ustedes enviaron, vamos a escoger obviamente el primero que le atinó al top 3 en orden. Y ese fue a través de Twitter, arroba la X965. Sí, señor. Numeral, las 96 de la X. Y nuestro ganador se llama... Dice, numeral, las 96 de la X, arroba la X965, top 3. Número 3, Don't Start Now. Muy bien, esa fue la canción número 3. Número 2, ¿no? Roses. Muy bien. Número 1, Blinding Lights. ¿Qué tal, ah? Arroba Daniel Peña Rojas. Daniel Peña Rojas es nuestro ganador hoy de la última ancheta que tenemos aquí en la 96 de la X. Puedes venir ahora mismo, Daniel, por tu ancheta si quieres. Hasta las 6 estamos aquí. Bueno, no sé si estás cerquita, pronto alcanzas a llegar aquí a las 6 de la tarde. Y, o si no, pues nos avisas cuando puedes venir por tu premio. Aquí está esperando por ti. Gracias. Un abrazo y un beso inmenso para Paula Andrea Daza, que está ahí conectada con nosotros. Nos despedimos con la canción número 1, la más importante. Ustedes la pidieron, ustedes la solicitaron mil veces a través de redes sociales. La pidieron, eso tuvo un repunte en redes sociales increíble. Lastimosamente no entró en los Grammy este año, pero es la canción más importante de las 96 de la X. Nos despedimos. Nos escuchamos con más música. El 2021 sin duda traerá más música en la X. Empty. No one's around to judge me. Café Águila Roja, calidad certificada, presenta La X News, noticias y agenda. Lana Del Rey continúa teniendo algunos problemas para la promoción de su nuevo disco. Luego de anunciar que este se aplazaría hasta 2021, Lana confirmó que sufrió un accidente durante las grabaciones. En los últimos días se ha visto a la artista usando una férula en uno de sus brazos y fue ella misma quien a través de Instagram aclaró la situación para no preocupar más a sus fans. Así, Lana confirmó que se trata de un accidente que tuvo hace poco, pero que por fortuna no se trata de algo grave. En 96 minutos más, La X News, por La X, con Café Águila Roja, calidad certificada.